Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Minical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de su reuma? Campana. ¿No le duele? Nada. Mire si me sentiré bien que esta mañana estuve jugando a la pelota con mi nietecito. ¿De veras? Doctor, ¿cuántos nietos tiene usted? Uno. ¿Y bisnietos? 180. ¿180 bisnietos? No, 180 pesos de multa. ¿Pero por qué, señor juez? ¿Por qué va a ser? Yo tengo cara de ser bisabuelo ya. No, pero yo no hice más que preguntarle por curiosidad. Pues yo no hice más que ponerle una multa para que no sea tan curioso. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿Dónde se cometió ese hurto? En una fábrica de espejos. Pues llámelo complicado en ese espejicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. Vamos a ver, ¿otra vez acusado de Tres Patines? Sí, pero óyeme, acusado injustamente, porque hoy sí es verdad que yo no he hecho nada. ¿Qué cosa? ¿Usted le llama a no hacer nada a robarme 20 pesos que me robó a mí? Vamos, no me comencipie a decir mentira, señora, que esos 20 pesos yo no se los ha robado a usted, chico. Oiga, ¿y qué hizo usted con ellos entonces? ¿Y a ti qué te importa, chico? Esos 20 pesos eran tuyos, chico. Ni tu Dios, sí, señor. Porque Nananina se los dio para que usted los entregara en mi fábrica. De manera que los 20 pesos eran para mí. Ah, los 20 pesos eran para mí. No, señor, eran para mí. Eso digo yo, que eran para mí, chico. Sí, pero yo no digo que eran para usted. Yo digo que eran para mí. Yo tampoco digo que eran para usted. Yo digo que eran para mí. ¡Bendito Dios! ¿Usted está oyendo, doctor? Sí, cómo no lo estoy oyendo. ¿Y qué hace usted que no se indigna, hombre, por Dios? ¿Usted tiene las venas de sangre o cocimiento de tamarindo? Lo que yo tengo en las venas son 5 pesos de multa por el cocimiento ese. Perdone, doctor, no quise molestarlo, pero es que Tres Patines lo saca uno de quicio, hombre. Pues procure que no lo saque de ningún lado porque le va a costar otros 5 pesos. A ver usted, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó, señor, fue que el mes pasado se me rompió el espejo de mi coqueta. Sí, que le cayó la cabeza. Le sí, cayó señor. La cabeza. Usted estaba allí, ¿no? No, pero me enteré que lo dijeron los periódicos y todo. En vista de eso... El mundo comentó que cabeza madura. Ah, porque no le pasó nada, ¿no? Esto lo comentó usted, que es un sinvergüenza, fue que no comentó. Y en vista de eso, no me quedó más remedio que ir a la fábrica de Rudecindo a comprarme otro. ¿Y eso, Rudecindo? ¿Usted tiene ahora una fábrica de espejos? Sí, señor. Ajá, ¿y le va bien ese negocio? Bueno, doctor, no vas a decir que me esté haciendo rico ni nada de eso, no. Pero, en fin, se vende bastante. ¿Ah, sí? Sí, señor. Las mujeres, sobre todo, consumen muchos espejos porque les gusta mucho mirarse al espejo, ¿verdad? No, Rudecindo, tampoco así. Que eso es una calumnia que no le han levantado ustedes los hombres a las mujeres. ¿Cómo que es una calumnia? Sí, señor. Las mujeres solo nos miramos en el espejo lo estrictamente necesario. Lo estrictamente necesario para pasarse el día delante del espejo, ¿no? No, señor, lo estrictamente necesario para arreglarnos, porque no vamos a salir a la calle hecho una defecio. Desde luego que no, pero ¿se miran o no se miran? Tenemos que mirarnos, Rudecindo. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Ah? ¿Cómo va a ser? ¿Para pintarse los labios, por ejemplo? ¿No tiene usted que para pintarse los labios mirarse en el espejo? ¿Y yo? ¿Cuándo me avisó usted a mí con los labios pintados, señora? Es un ejemplo, Rudecindo, es un ejemplo que le estoy poniendo. Bueno, póngame el ejemplo con otra cosa, porque la pintura esa me perjudica grandemente. Bueno, para afeitarse, ¿usted no se mira en el espejo para afeitarse? Ah, sí, señor. ¿Y entonces qué es lo que estamos discutiendo, chicos? Bueno, un momento, perdónenme que coarte, pero, Nananina, de todos modos, las mujeres se miran al espejo mucho más que los hombres. ¿Usted cree, Tres Patines? Hombre, ¿cómo no, chico? Mire, yo tengo un amigo que hasta escribió un libro de poesía sobre eso y todo, chico. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama ese amigo suyo? Bueno, él tiene un nombre de lo más bien puesto, ¿tú sabes? Sí. Bien puesto tiene sí, el nombre. Sí, ¿no? Porque resulta que ese amigo mío se casó con una siria. ¿Siria? Sí. ¿Cómo se llama? Pero a los 2 años se divorció. Ajá. Y se volvió a casar con otra siria. ¿Con otra siria? Sí. Y ayer me dijeron que se está divorciando otra vez para casarse otra vez, pero con otra Silvia. Bueno, también. ¿Y cómo se llama ese hombre? Siriaco. ¿Verdad que sí? Que tiene el nombre bien puesto. ¿Tiene? Bueno, yo conozco un montón de gente así, de los vecinos de la casa de él. Oye, todo el mundo con el nombre bien puesto. Sí, ¿no? Porque en el primer piso vive un señor que padece de hipo. ¿Cómo se llama ese señor? Hipólito. Hipólito, está bien. Viene bien. En el segundo piso vive una profesora de piano. ¿Y cómo se llama esa profesora? Tecla. Ah, muy bien puesto. En el tercero vive un tipo a que le gustan mucho los pollitos, chicos. ¿Cómo se llama el tipo ese? Pío. Y en el cuarto vive una señora muy lijosa que trata a todo el mundo con mucho desdén. ¿Cómo se llama esa señora? Desdémona. Ah. Oh, sí, chico. Entonces en la casa esa todos los vecinos tienen el nombre bien puesto. Bueno, menos uno, mire lo que es la cosa, chico. Porque sí. El vecino del quinto piso, que es un bendito pobrecito, ¿no? Ha sido enrollado tres veces por tres guaguas distintas. ¿Enrollado? Enrollado. Lo enrollaron. Lo enrolló la rueda de adelante. Lo arrollado. Y viruta por la rueda de atrás. No, lo arrollaron. Sí. Arrollaron. Arrollaron, sí. Óyeme, tres guaguas distintas. Abrió cuatro establecimientos y quebró las cuatro veces. Y ahora está en el Calixto García con una pata rota porque se cayó de una escalera, chico. ¿Cómo se llama ese hombre? Buenaventura. Vaya, por Dios. Qué barbaridad, chico. ¿Y qué libro de poesía fue el que escribió ese amigo suyo? Bueno, es uno que se titula La mujer ante el espejo. La mujer ante el espejo. Sí. ¿Y cómo son las poesías esas? Bueno, una de ellas dice así, fíjate. Dice, no hay mujer que no se mire al derecho y al revés 14 veces al día, que son 500 al mes. Perdone, pero 14 veces al día son 420 al mes nada más. Qué rápido saco de la cuenta, oiga, sí, me es usted una calculadora del diablo. Ah, sí, señor. Pero es que los domingos, señora, se miran el triple de veces. Porque es el día en que se arregla para ir al cine y para la obrería. Ah, bueno, entonces sí está bien, pero yo sé sumar, ¿no? Bueno, ahora yo estoy hablando con el juez. Mire, juez. Yo estoy hablando con usted. Hay otra poesía que dice así, fíjese. Dice, después de verse de frente se contemplan de perfil para ver cómo les luce el 19 de abril. Uh-huh. ¿Y por qué el 19 de abril? Bueno, porque el 19 de abril creo que es el día del detallista, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y las mujeres se fijan mucho en todos los detalles, ¿oíste? Ah, vamos. Sí. Luego viene otra parte de la poesía que continúa así. ¿Qué qué? Continúa. Que sigue. Que continúa. Qué fino es él. Dice, de cada 10 que se miran, 5 o 6 lo hacen diciendo. ¡Ave María, Dios mío, qué gorda me estoy poniendo! Sí, en efecto, conozco eso, conozco y eso. Y piensan después de verse por detrás y por delante. Menos mal que con la faja se disimula bastante. Bueno, señor juez, usted me permite, usted no cree que ya está bueno de tanto versito. ¿Qué pasó? ¿No le gustó de la última poesía? ¿Cómo que si no me gustó a mí? Sí, se sintió usted aludida por el asunto de la faja y de la... No, un momento. ¿La cámara de bicicleta? ¿Qué cosa? ¿Qué cámara de bicicleta? ¿Usted no se hace la cintura con una cámara de bicicleta? No, déjese gracia conmigo, ¿sabes? Vamos a aclarar eso, porque más vale estar gordita que ser un fideo como la novia que tiene usted ahora. Bueno, no. Ah, bueno. Para que vea, flaca y todo, Cucuza siempre se está mirando al espejo también. ¿De veras? Sí, chico. Ah, joven, sí. María. Por cierto que ayer la vi mirándose al espejo de una manera tan rara que hasta le hice un versito y todo. No digo, usted también hace versito. Sí, yo tengo mi arranque también. Sí, ¿Qué versito le hizo usted? Oye, esto, ¿de qué te está parece? Bueno, ¿no? Dice, tengo una novia tan flaca, pero tanto, tanto, tanto, que para verse mejor pone el espejo de canto. ¿Qué me cuenta? Y poniéndolo de canto se puede ver su novia en el espejo. ¡Ey! Sobra vidrio de lado y lado todavía, chico. Sí. Ah, terrible, chico. ¿Verdad que sí, no? Sí, después de eso, como mi novia tiene en su casa una pecera con un pececito, sí. Le hice otro versito de lo más adecuado, chico. Dice, a tu espejo y tu pecera igualitos los encuentro, porque los dos son de vidrio con un pecado en el centro. ¿Y usted le dijo esos versitos a su novia? Claro que sí, que se lo dije. ¿Y ella qué le dijo? Me contestó con otro verso que decía así, oye esto. Déjate de comer bolas, que te encantan las sardinas. Y como yo te dé chance, no deja ni las espinas. Hágame usted el favor. Por lo menos su novia será bonita, ¿verdad? Bueno, no mucho. Oíste, es engraciada. ¿Cómo? Ella no es un edificio. ¿Ah? ¿Cómo? Un adefesio. Adefesio, sí. Tiene una cara así, entre fea y feita, tirando pa' feucha, ¿no? Pa' feucha. Entonces, entonces hay que ser un valiente para ir a ver esa novia. Bueno, chico, eso mismo me dijo un amigo mío el otro día y le di una contestación que acabé con él. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo? No, me da pena con ese amigo, chico. No, pero, óyame. ¿Eh? ¿Él no lo está oyendo? No lo está oyendo, chico, pero a lo mejor va a se entera. Tú sabes, la nanina esta que tiene una lengua que no es lengua. ¿Qué? Es una penquetuna lo que tiene entre la boca. ¿Quién? La... Oye, y se lo lleva, sí. Bueno, sí, pero no se va a enterar. Dígame lo que le dijo antes, bajito. Dígame. Bueno, tú no te vas... Óyeme, tú no te vas a poner a contarlo por ahí, ¿verdad? No, señor, yo no tengo pencatuna de lengua, ni nada de eso. Pues yo le contesté con un besito que decía así. Oye, calla la boca, ¿eh? Óigame, pero bueno... Para ir a ver a mi novia no hace falta ser valiente, porque más feo es el juez y lo veo diariamente. 100 pesos de multa. Pero si tú fuiste el que insististe que te lo dijera. ¡Cállese la boca! Pues mi madre, eso no ha nacido de mí, chico. ¡Silencio! En fin, nananina, el caso fue que usted le compró un espejo a Rudecindo, ¿no es eso? Sí, señor. 80 pesos me cobró por él. ¿80 pesos por un espejo, Rudecindo? Sí, son de esos de tirar las arrugas. ¿Cómo espejo de tirar las arrugas? Sí, tú te paras delante de él y te ves limpiecito, eso es... ¿Sí, no? Ah. Quiere decir cóncavo, ¿no? Cóncavo. Cóncavo, bueno. Usted debe de estar haciéndose millonario, Rudecindo. ¿Qué va, doctor? Hombre, no lo crea usted. En ese espejo, aunque usted no lo crea, solo me quedan unos 65 pesos de utilidad. En una venta de 80 pesos le quedan 65 pesos de utilidad. Claro, si es nada más que le unta un poquito de la soga por atrás. ¿De la qué? La soga de eso. ¿Qué soga? La que se le unta al... Azogue. Azogue de eso. Azogue. ¿Sí? Así que nada más le quedan eso. Le quedan nada más, doctor, porque mire usted que hay que pagar materiales, ¿no? Mano de obra, contribuciones, alquiler, fuerza motriz y una pila de cosas más, ¿no? Y así, sin contar las picadas que suman pesos también, doctor. Ah, le dan a usted muchas picadas. ¿Cómo que sí me dan? Ya lo creo que sí, doctor. Ayer mismo se me presentó en la fábrica un tipo con una cara muy afligida y me dijo el pobrecito así: ¿usted no podría ayudarme a resolver mi tragedia? Yo entonces le pregunté: ¿cuál es su tragedia, muchacho? Y él me contestó: que no tengo con qué darle de comer a mi hijo. ¿Y qué hizo usted? Imagínese usted, doctor, ¿no? Abrí la caja contadora, saqué un peso y se lo di. Pero para que vea, a los 10 minutos de eso pude comprobar que lo que me había dicho era mentira. ¿Por qué? Porque a los 10 minutos tuve que salir a la calle y lo vi en una cantina tomándose el peso que yo le había dado. Oye, espérate, Rudecindo. ¿Era un tipo bajito trigueño de camisa azul y pantalón blanco? Ese mismo. ¿Usted lo conoce? Compadre, si ese se llama Yeyo, chico. ¿Pero sabe cómo le dicen a él? Ajihuahuao, chico. Oye, ¿por qué le dicen ajihuahuao? Por lo que pica, chico. Bueno, compadre, bueno, el tipo este es un caretudo como quiera que sea, chico. Sí, pero oye, me hace cada cuento que parte el alma, pobrecito, chico. ¿Usted puede creer que hoy me picó a mí, chico? No. Sí. ¿Que a usted también? Me cepilló, chico. No me diga. Sí, me lo encontré en la calle y me dijo: aquí donde usted me ve hoy, no tengo nada para el almuerzo, chico. Oye, usted, me dice, ¿usted no podría ayudarme con algo? Pero me lo dijo con una cara tan triste, chico. Le puso, oye, compungido, demacrado. Oye, que le cogí lástima, chico. Metí la mano en el bolsillo y le dije: tome, amigo, aquí tiene usted algo para el almuerzo. ¿Qué le dio usted? ¿Otro peso? No, le di un palito de dientes para... Creí que le habría dado usted 50 kilos, por lo menos. No, ¿qué va? Yo le cogí lástima, pero no tanta, chico. Oray, oray. ¿Y qué pasó media con media risa? ¿Eh? ¿Cómo? Media risa, medio peso, dice tú. ¿Medio peso? No, ¿qué va, chico? Bueno, dígame, ¿qué le pasó con ese espejo, nananina? Pues nada, señor juez, que como yo no tenía los 80 pesos, ajá, quedamos en que yo le pagaría el espejo a Rudecindo en 4 plazos de 20 pesos al mes. Ajá. Y ayer, día 6, se cumplía el primer plazo. ¿Qué? ¿Se lo pagó usted? Bueno, señor juez, es la cosa, que yo le mandé los 20 pesos con 3 patines, muy sinvergüenza, se los robó. No hable bobera, señora, que yo no me he robado nada. Momento, 3 patines, que eso lo vamos a aclarar ahora. No hace falta, chico, ya eso está aclarado ya. ¿Cómo, chico, que está aclarado? Hombre, claro que sí, si no basta con que yo diga que no me lo robé. No, señor, no basta. Y eso, mi palabra no tiene validez en este jugado. No, señor, no tiene validez ninguna. Entonces tú opinas que hay que buscar un jugado donde tenga validez mi palabra. Sí, no hay que buscar nada, señor. Está bien. Y diga la verdad, ¿es cierto que Nananina le dio esos 20 pesos a usted? Sí, me los dio, chico. ¿Y usted los recibió, Rudecindo? No. ¿Qué hizo usted con esos 20 pesos entonces, Tres Patines? Nada, me quedé con ellos. ¿Y por qué se quedó usted con ellos? Porque Nananina me dijo a mí, ¿usted quiere hacer el favor de entregar estos 20 pesos de mi parte en la fábrica de espejos de Rudecindo? Y yo le dije entonces, con mucho gusto, señora. ¿A quién se los entrego? Le pregunté yo a ella. Me contestó ella, a cualquiera, al primero que vea usted allí. ¿Y qué? Nada, que yo dije, all right, cogí los 20 pesos, salí caminando, llegué a la fábrica, ¿comprende? Y a que tú no sabes que... ¿Tú sabes que el vecino tiene la puerta de la fábrica puesto? Sí. ¿No sabes? ¿Qué tiene? Un espejo grandísimo. Ajá. Ahí, para que se sepa que es la fábrica de, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo allí, tengo un espejo grande de muestra. Bueno, pues mira, ve, yo llegué a la puerta de la fábrica, encontré el espejo ese allí, y no tuve más remedio que quedarme con los 20 pesos. ¿Pero por qué? Porque Nananina me dijo que se lo entregara al primero que viera allí. Y el primero que vi allí fue yo mismo, chico. ¿Cómo que fue usted mismo? Claro, me miré en el espejo, de manera que no hay delito ninguno, Tres Patines ha suelto y vamos a ver cómo se arregla. Sí, no, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Se le advierte al acusado que si hubo delito o no, tengo que decirlo yo que soy el juez del juzgado. Y como tengo interés en probar que sí lo ha habido, suelte lo que sea cogido y vaya a cumplir un mes.